Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Buenas noches, mis queridos amigos nocturnos. Ha sido una semana un poco pesada para mí, pero gracias a ustedes que nos escuchan en la sintonía de Radio Casa de la Cultura, logran que nuestros problemas desaparezcan. Y pues venimos recargados y con la mayor de las vibras positivas. Como ya saben, nuestro programa no solo se encarga de brindarles música, sino que también nos encanta poder aportar en cada programa con energías buenas. No sé si han escuchado el nombre de Charly Cea, un famoso cantante de música tropical colombiano. Tal vez sí, tal vez no, pero sí estoy segura que esta canción que nos canta él es inevitable que no la hayan bailado. Al sonar los tambores, así empieza la canción de la pollera colorada. Ruédala. canción la bailé en la escuela, en el colegio y me falta bailarla en la universidad. Pero de que se baila, se baila. Cambiando de tema, como dice el dicho popular, de coles a nabo, quisiera saber cuánto de ustedes han amado. Muchos de ustedes, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han amado el doble? Han amado a dos mujeres, creo que la mayoría también. Pero ¿quién ama a dos morenas? Eso solo lo puede lograr Whittington, porque él ama a las dos. Escuchemos a este bandido ecuatoriano con su tema Dos Morenas. No puedo, yo quiero, les amo a las dos, dos, tres y... No puedo, las amo, a las dos. Esta canción me encanta y la he coreado bastantes veces. Pero hay que equilibrar el asunto. Así como hay un hombre que ama a dos morenas, también hay mujeres que aman a dos morenos. Pero la cosa ahí va. A veces se gana y a veces se pierde. Se pierde un buen hombre o una buena mujer. O se pierde la cadenita de Carmen. ¿Se les hace familiar este tema? Yo sé que sí. Carmen, se me perdió tu cadenita con el Cristo de Nazareno, Carmen, que tú me regalaste. ¿Ya se acordaron de este tema? Espectacular. Y al ritmo de la Sonora Dinamita, rueda la DJ. Ecuatorianos, sobre todo los caballeros, somos sencillamente unos románticos al momento de dedicarle una canción a las mujeres que nos tienen sufriendo. Hay canciones que usamos para describir a una persona como el ser perfecto. ¿Por qué? Porque estamos enamorados, señores. La siguiente canción es un ejemplo de varios. Sabor a miel es lo que tienen tus labios. De la voz de Segundo Rosero. DJ, póngale. Tiene sabor al chocolate que me gusta. Tiene sabor al chocolate. Excelente canción, mi gente. Sin duda, perfecta para dedicar. Pero no todo lo que brilla es oro. Lo digo porque hay gente a la que jamás hubiesen querido conocer o hacerles una brujería, ¿no? Bueno. Pero no hay que negar que esos amores son los que más queremos, por lo masoquistas que podemos llegar a ser. Maldito amor de Lady Noriega. Lady Noriega es una mujer que destaca en el mundo musical y actoral. Quizá algunos o algunas la recuerden mejor como Pepita de la novela colombiana Pasión de Gavilanes. Ahora sí se acordaron, ¿verdad? Pero bueno, mientras Lady Noriega maldice al amor, Los Tupamaros nos dice: vuelve ya mi vida, que me duele tu ausencia, por favor. Sin duda, cuando nos hace falta aquella personita especial, nuestros días son oscuros y sombríos. Sus colores son siempre cambiantes, más o menos como los del camaleón, que cambia de colores, como lo dice Willinson, talento ecuatoriano. De nuestra eterna diva criolla Sharon, la hechicera. Bueno, no me sale como a ella, pero sin duda siempre va a ser recordada en nuestros corazones, ya que dejó un gran legado en sus canciones. Ahora mismo suena una de ellas, Una Lágrima. Anita Lucía Proaño.

sollozo. Ay, cuánto ya me pinta yo. Que cuando un amor se quiere, que cuando un amor se quiere, cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad, ay, no se puede, ay, no se puede. Me ha pasado, por eso es que cuando bailo lo gozo y lo disfruto hasta más no poder. Más si es con esa personita. Pero sigamos calentando motores porque se viene Baila, Baila, Baila la cumbiambera a de Máximo Escaleras. No, es que esta canción sí es mi favorita, la que no puede faltar en una party mía. Y yo creo que para ti que me estás escuchando pasa lo mismo, así que disfrútala. Máximo Escaleras y dos bandoneros. Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó. Y no me diga que no, que con otro ya salió. Todo el mundo a la pista, fila es mejor. Esta noche bailaremos zapateando con amor. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a bailar. Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera. Todos juntos gozaremos con traguito pa' aguantar. Cansaditos nos iremos y mañana trabajar. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, moviendo la cinturita comenzamos a bailar. Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera. Para toda mi gente de la Troy, Cañada, Chimborazo y todo mi Ecuador. Contar contarles que soy de esas personas que si les gusta tanto la canción me repito como unas 5 veces seguiditas. No importa que lo que digan, pero a mí me la ponen. Bueno, continuamos con el dancing, pero ahora metámosle el romantiqueo porque esta canción que va a sonar ya en un ratito se baila bien apegaditos. Así que vaya sacando a la pareja que con ustedes la cumbia del amor de Lisandro Mesa. Bailable y sabrosita, pasamos a una cumbia aún más sabrosa, ya que tiene un ritmo bien pegajoso. Les dejo con una bella mujer llamada Carolina y su tema se titula Y Siempre. Póngale ahí. Thank you. de este gran tema, les presento a un gran artista chileno que se popularizó por su gran estilo musical en la cumbia. Les hablo de Américo, con una de las canciones de su amplio repertorio musical. Esta se titula El Embrujo. ¡Póngale ahí! Del cantautor Américo. Pero la pregunta aquí es, ¿ustedes alguna vez se han sentido embrujados? Pues no lo sé, pero de algo sí estoy segura. Es que este siguiente tema les traerá bastante nostalgia y también pasión. Les dejo con No me hagas más daño, de la agrupación Caramelo Caliente. Con ustedes... Ay, no me hagas más daño. Querida, ha llegado el momento de despedirse, pero antes les dejo con una canción que popularizó a una agrupación de origen peruano. Ya lo habrán conocido y escuchado, esta se llama Néctar, con su sencillo más conocido como El Arbolito. Gracias por acompañarnos una vez más en Cumbiando Ando. Hasta la próxima, mis queridos amigos y amigas, un abrazo inmenso para todos ustedes. ¡Chao, chao! Papito, jóvenes y niños, hemos pasado una hora chéverísima con el mejor swing cumbiero latino. Si quieres más de esto, puedes escucharnos por medio de la frecuencia 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también por nuestra página web www.radiocce.com. ¡Hasta la próxima!